Pasamos al siguiente punto del día, punto número 22. Acuerdo que proceda sobre moción presentada por el Partido Socialista Obrero Español en relación a la adaptación de los espacios públicos y pasos de peatones del municipio para personas con movilidad reducida. Damos paso a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, la comisión, previa deliberación con la atención de los concejales de Unidos por el Yaise, Coalición Canaria y Grupo Mixto, se propone elevar al pleno la presente moción relativa a la adaptación de los espacios públicos y pasos de peatones del municipio para personas con movilidad reducida. No obstante, el pleno, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista para explicar su moción. Bueno, gracias. Francisco Javier Manso Arquero, concejal del Partido Socialista Obrero Español, integrado en el Grupo Mixto y al amparo del artículo 97.3 del decreto 2568/1936 del 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales y el resto de legislación de aplicación, formula ante este pleno para su debate y posterior aprobación, si procede, la siguiente moción. Adaptar los espacios públicos y pasos peatones del municipio para las personas con movilidad reducida. Exposición de motivos. Desde hace más de 30 años, la Ley de Integración Social de las Personas con Movilidad Reducida viene estableciendo que las administraciones deben crear las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea efectiva y reales, y que los ayuntamientos deberán prever planes municipales de actuación al objeto de adaptar las vías públicas, parques y jardines a la norma aprobada con carácter general, viniendo obligado a destinar un porcentaje de su presupuesto a estos fines. La comunidad canaria también es clara en su legislación de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y señala que los poderes públicos tienen el deber de facilitar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos y que todas las administraciones públicas tienen la obligación de elaborar normativas para garantizar la consecución de dichos objetivos, y para ello se establecerán las normas y criterios básicos para la supresión de barreras arquitectónicas y obstáculos, evitando la aparición de nuevas barreras así como eliminando las existentes. En Yaiza, todavía muchos de sus espacios públicos no cumplen unos mínimos exigibles de la accesibilidad, anchos de la acera insuficientes o inexistentes, farolas o mobiliario urbano colocados en medio de las zonas peatonales, restringiendo el paso por la misma, etcétera. Todos estos obstáculos afectan a la norma movilidad de cualquier persona con la correspondiente incomodidad y riesgo. Pero en el caso de las personas con problemas de movilidad, esta circunstancia se convierte en un auténtico drama diario, que condiciona su posibilidad de realizar una vida normal. La medida para favorecer la accesibilidad no solo beneficia al colectivo de personas con movilidad reducida, sino también a los que son mayores, a las familias con menores, a las que temporalmente están en una situación de movilidad reducida. En definitiva, a cualquier vecino o vecina del municipio. El Ayuntamiento de Yaiza debe hacer una apuesta decidida por modificar el modelo del municipio, adoptando las medidas de planificación territorial necesarias para garantizar el acceso al pie de los bienes y servicios municipales y a los comerciales, e ir hacia un modelo más accesible, a asumir compromisos en este sentido, para que todos los vecinos puedan acceder a todos los servicios del municipio. Entendemos que es necesario rediseñar los espacios de uso peatonal, considerando el ancho de las aceras, obstáculos, mobiliario urbano, etcétera, de tal modo que sea accesible y seguro para el uso y disfrute de todas las personas, y especialmente para las afectadas por cualquier tipo de movilidad reducida. Por todo ello, el Partido Socialista Obrero Español en Yaiza solicita la adaptación de los espacios públicos y pasos de peatones en el municipio para personas con movilidad reducida. No obstante, también, como le transmití en la junta de portavoces, si aquella persona que quiera alguna foto se la puedo dar de los diferentes sitios que hemos tenido en el municipio. En el mismo sitio donde estamos realizando el pleno el día de hoy no está adaptado para personas con movilidad reducida. ¿Sabes si quiere alguno más? Luego, si nos atendemos a lo que es por el pueblo de la zona de Playa Blanca, vemos que el espacio comprendido entre el hotel HD Lanzarote Prince para acceder a la playa de Playa Dorada, también no hay accesibilidad en algunas partes del paso de peatones, en el cual existe con el escalón. También, si nos vamos a ir a la parada de la estación de guagua, de la parada de guagua, aquí a la altura del supermercado, aquí en Yaiza, vemos que sí, que hay una elevación, pero no lo suficiente para esquivar el escalón que hay para acceder a la guagua. Así, y si nos vamos también a Uga, también hay zonas en las cuales el ancho de la acera no corresponde a la normativa europea, pero tampoco hay zonas donde hay pasos peatones, no sortea este obstáculo. Tiene la palabra el Portavoz de Ciudadanos, si quiere añadir alguna cosa. Sí, bueno, no cabe duda que vamos a apoyar esta moción porque creo que es importante y que, bueno, sé que hay en algunos sitios que no hay acceso, pero bueno, por supuesto que desde Ciudadanos vamos a apoyar la moción. Muy bien, tiene palabra el portavoz de la Salud en pie. Totalmente de acuerdo con esta moción y votaremos a favor. Vale, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí, estamos de acuerdo con el fondo de la moción. Agradezco al compañero Javier. Existe una ley europea donde obliga a todas las administraciones a adaptar el modelo de accesibilidad, ¿no? Movilidad y accesibilidad. Aquí no se está ejecutando y estamos viendo con la prueba, con la moción que usted presenta. Yo también le transmito que bienvenido a la oposición y al frío que se pasa desde la oposición. En el 2017 presentamos prácticamente una moción, la misma que la que usted está trasladando aquí. Fue aprobada. Están en ello. La respuesta están en ellos, el grupo de gobierno. Prácticamente es el mismo grupo de gobierno de la legislatura pasada. Entiendo que ahora digan que están en ellos y que van a cometer estas obras y que van a hacer un informe para cuando se pueda. Entiendo que hay prioridades, se ejecute y se adapte. Pero claro, vamos a explicarle eso al que va con una silla de ruedas, al que nos visita, al turista que nos visita va en una silla de ruedas y tiene esas incomodidades. Por lo tanto, sí hacer mucho hincapié en que esto sí lo tenemos que tomar muy en serio y de una vez por todas ponernos en marcha, ponernos a la obra y solucionar todos estos graves problemas que existen en nuestro municipio. Y insisto, no le quiero deprimir, pero igual se aprueba, pero no se lleva a cabo. Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar las suspicacias a un lado, señor Monzón, porque no solo es que estemos en ello, como dice usted, la triple E, sino que se han ido ejecutando y se han ejecutado obras de adaptación. Y en todos los proyectos que se licitan o que se sacan desde el ayuntamiento se tienen en cuenta las accesibilidades. Se han hecho en calles, se han hecho en edificios. Por supuesto que quedan cosas por hacer y se harán y se están haciendo. Sin ir más lejos, en reunión con el diputado del Común, que de hecho no teníamos ningún expediente abierto, solo que él sí estaba haciendo hincapié en todos los municipios en la ley de accesibilidad. Y en su momento nos pidió una relación de los edificios, zonas públicas que se habían adaptado, los que quedaban pendientes de adaptar, y ahí se están haciendo esos informes pertinentes por parte de los técnicos, porque incluso él podía hasta buscarnos algún tipo de financiación a todos los municipios o plantear líneas de subvención. Y mire usted, en el caso que se ha nombrado de esta Casa de la Cultura, Benito Pérez Armas, ya que está usted en el ámbito insular cabildicio, es verdad que no es asesor de patrimonio, milagrosamente, porque tiene varias, pero patrimonio no. Esto es un BIC, está dentro de un bien de interés cultural. Un BIC con una consejería de patrimonio que yo agradezco, y se lo dije así a la presidenta cuando nos sentamos el otro día, que lo lleve ella, porque ella viene del ámbito municipal, ella ha sido alcaldesa, ella probablemente ha sufrido los inconvenientes, ires y venires de la Consejería de Patrimonio, que ahora mismo pues está patas arriba, porque hay técnicos de baja, hay técnicos que se denuncian unos a otros y al final estamos los municipios pues pagando todas esas inclemencias. Yo le dije y le pedí, por favor, que aquí se va a redactar un proyecto, que saquemos nota de prensa, para rehabilitación de toda la zona y desde luego hacerla accesible, porque ya se nos han caído, que yo ya he contado 4 personas por las escaleras de bajada. Se nos han quedado 4 personas, pero es que aquí vas a mover cualquier cosa y te ponen el grito en el cielo, incluso amenazando con denuncias, con multas extraordinarias, con multas desorbitadas, cuando lo que intentamos es, por un lado, mantener los edificios, porque los extremos siempre son malos, no puedes permitir todo ni puedes restringir todo, y sobre todo adaptarlo a la accesibilidad, que yo creo que es prioritaria la accesibilidad sobre la protección, porque no se va a hacer ninguna locura, no se va a hacer con ningún tipo de otro material. Que me digan cómo lo tenemos que hacer, pero que me lo digan ya y que me den el permiso. Incluso se va a afrontar con fondos propios o incluso a través de la directora de patrimonio, que es Nona Pereira, que también ha estado en el Cabildo y sabe las inclemencias que tenemos para poder actuar en zonas BIC. Y espero que ella incluso nos consiga esa financiación también, o una parte de la financiación, a través del Gobierno de Canarias, porque sé que es una persona muy implicada con el patrimonio y con mantenerlo. Y aquí estos techos ya llevan incluso una impermeabilización, habrá que meter aquí una buena actuación, aparte de hacerlo accesible. Luego, ya digo, se han actuado en edificios municipales, se sigue actuando en plazas, en zonas. ¿Quedan por hacer? Por supuesto que quedan por hacer. Y desde luego, este grupo de gobierno, como no puede ser de otra manera, lo va a votar a favor, porque entendemos que es algo necesario, que es algo que incluso hay que cumplir y se irá cumpliendo dentro de las medidas que podamos. Y ya digo, se han ido haciendo actuaciones, igual que hay que decir lo malo que decir lo bueno. Se han hecho actuaciones, quedan por hacer, por supuesto que quedan por hacer, y se continuarán haciendo. Por tanto, sometemos a votación, entiendo que unanimidad en este punto, unanimidad en el punto 22.